de las alegrías de mi corazón. Por eso te quiero, por eso te sueño, por eso yo vivo. Tienes la culpa de las alegrías de mi corazón.